Esta es la historia de un joven llamado David. Su vida dio muchos giros por tomar caminos equivocados. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, mas sin embargo, al final, son caminos de muerte. Inyectale una intravenosa. Ya, doctor, no reacciona. Prepare el electroshock. ¿A cuánto? 150. No reacciona, no reacciona. Lo perdemos, doctor. Aumenten a 200. Pulso. Hay pulso. No, no tiene. Aumenten a 250. Ya. Hay pulso. Ya tenemos ya pulso. Ya tiene. Ya tiene pulso. Suministren oxígeno. Pasan los minutos y David sigue inconsciente, grabando toditito los recuerdos en su mente, buscando solución a una vida diferente, tratando de buscar el amor del omnipotente. Va reflexionando para seguir adelante, sacando de su mente que quiere ser importante. Ya no es igual, su vida ha cambiado desde el momento que Cristo lo ha salvado. Póngame a la luz que lo ilumina, enseñándole el camino, devolviéndole la vida. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino después. Siervo, siervo, siervo, siervo.